Bienvenidos y bienvenidas a través de este río. En nuestro sexto capítulo tengo el honor de compartir con un melómano, un DJ residente de Casa de Salud, productor también de las sesiones Leufu Purrún, transmitidas por Radio Leufu también los días lunes. Estoy hablando del DJ Jorge Durdos. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Adrián. Gracias. No me gusta mucho el término DJ. ¿No te gusta? ¿Por qué? Porque no me considero DJ. Ok. Y pincha disco. Tornamesista, dicen algunos, pero más tornamesista se ha degenerado un poco en el... ¿Track selector, puede ser? ¿Selector? Sí, me gusta selector. O ya en lo que es pega es pincha disco. Pincha discos. Con el pincha discos, entonces, Jorge Durdos. Esto es Radio Leufu. Y bueno, Jorge, me gustaría iniciar esta conversación con una pregunta que es la tónica con la cual empezamos estas conversaciones a través de este río, que es, como te conversaba hace unos minutos atrás, consultarte, un poco indagar en tu paisaje sonoro de tu infancia, de dónde eres, dónde naciste, cómo cambió, dónde vives ahora y cuáles son los sonidos que en tu cotidiano escuchas. Yo soy nacido y malcriado acá en Concepción. No me he movido de acá. Y mi infancia estuvo muy ligada a... Vivíamos junto con mis abuelos. Y mi abuelo tenía la antigua costumbre de salir a caminar. Caminaba, no sé, los días sábados era su... Teníamos una caminata. Los días domingos salía en la mañana, se levantaba temprano y caminaba. Y yo lo acompañaba a sus caminatas, que eran en esos tiempos los 80, viejito ya. Al Cerro Caracol, cuando todavía no estaba tan invadido por los ciclistas y tan intervenido. Y ese era básicamente mi escena sonora. Los pájaros, las aves, había más ruido de árboles, no sé, eso, un cerro. Me gusta el cerro. Y en esa atmósfera, ¿cierto? Como decías tú, nacido y mal criado en Concepción, sin duda, durante el paso del tiempo, ¿cierto? Tu juventud, te viste imbuido, obviamente, de todas las texturas, todos los colores musicales que por los cuales pasó esta ciudad. Sí, fui punky, fui metalero. Sí, con la ciudad igual ha ido cambiando, también me he ido metiendo en distintos estilos. Uh-huh. En algún minuto pensé tontamente en encasillarme en uno, pero en realidad no llegué a la conclusión, que creo que ya han llegado muchos, que no... ¿Para qué? No. La música es lo más importante, más que el estilo, más que el ritmo. A veces más importante que hasta la misma música. Claro. Es como un loop ahí. Oye, y... eres pinchadiscos, productor, pero sobre todo un melómano, amante de la música, un, por así decirlo, un voraz consumidor de música, investigador. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo te das cuenta que esto es tu pasión, a lo que te quieres dedicar? Además, tengo que mencionar, eres programador de Radio Leufu. ¿En qué momento te das cuenta que esta es tu beta, este es tu ángulo para abordar la música que amas? Yo creo que igual la música siempre ha estado presente, es como un cliché, siempre ha estado presente en mi vida, pero no, mi familia, mis padres, ninguno es músico, no me metieron la música hacia la fuerza. Ajá. Pero siempre estaba sonando la radio en la casa, a la hora de hacer aseo, el día domingo. Mi primera incursión con los vinilos fue con una vecina que, no sé, la viejita escuchaba puros vinilos, y yo iba a la casa de ella a escuchar discos y me enseñó, o sea, a hacer las galletas con zanahoria, con papa, cuando no habían los adaptadores para los discos de 45. Después también trabajé en una radio, siempre escuchaba música, como que como nunca fui músico, pero sí me gusta la música, escuchar música. Y ya después de viejo, de haber pasado por toda esta etapa y no sé, no fueron por moda, sí. Yo pasé por varios estilos, pero no, casi siempre no muy como con de la mano con lo que estaba pasando. Siempre tuve ese problema. tuve un programa de radio en la radio de la Universidad del Biobío y fueron como mis primeras incursiones, y produciendo, haciendo eventos, pseudo eventos. Y en esos tiempos, principios del 2000, yo hacía tocatas de rockabilly. Y nadie pescaba mucho el rockabilly acá en Conce. Así que como que siempre estaba como desfasado. Y después todo eran, o sea, hubo una tendencia al rockabilly y todo. Como que ese siempre estaba como desfasado. Y me di cuenta recién de que la música era lo mío. Yo creo que todavía me estoy recién dando cuenta. Me gustó harto investigar y todo. Pero como que recién cachando lo que es la música. Bueno, y te invito a cachar tu música, como dices tú. Vamos a escuchar la primera parte de un set, de un tríptico, podríamos decir, que preparó el pinchadiscos Jorge Durdos. Vamos con esta primera parte, que incluye... ¿Qué viene aquí? Estoy pegado últimamente con Yoshimura. Hiroshi Yoshimura. Sí. Uh-huh. Del jazz pasé harto a la música, al ambiente japonés. De repente no me di cuenta cuando estaba siguiendo discos. O sea, vi harto jazz japonés de los 70. Y va como muy de la mano con el ambiente y después ya estaba metido hasta el cocote. Así que esta primera parte tiene eso. Tiene los pajaritos que escuchaba cuando chico, y también tiene harto Japón que estoy escuchando últimamente. Bellísimo. Entonces vamos con el primer set de Jorge Durdos a través de este río. Thank you. I began to float. Up and away from my body. A snowflake, weightless. Time between times. I felt like a white bird, sailing with no plan, escaping from darkness. I had learned to say no. I began to float in the noiseless emptiness of space, feeling light and free. Beyond my control. Estamos de vuelta a través de este río, capítulo 6, junto al selector invitado de esta sesión, Jorge Durdos. Y me gustaría ahora pasar en esta segunda parte de la entrevista, como te comentaba, a conversar lo que estás haciendo hoy día. Hoy día te desempeñas como DJ residente en Casa de Salud, y asimismo como productor de un ciclo que creo que ya va en su 22ª entrega, si no me equivoco, sí, Leo Fupurrún, se transmitió este lunes con el selector Germán Estrada. Y cuéntanos un poco acerca de esta beta, digamos, no solo como selector de música, ¿cierto?, como a cargo de la pista, sino que también como productor, gestor de estas sesiones, como ustedes las difunden en el noble formato del vinilo. Y un poco hablemos acerca del rol que cumple esta música, estas texturas en el ethos, por así decirlo, de los selectores, que es ambientar precisamente un espacio. Bueno, como te comentaba adelante, me estoy hace poco dando cuenta del tema, como la importancia real que tiene la música y el aporte, a lo mejor el granito de arena que yo puedo dar. Y eso llevó a que hace como 2 años ya que no estoy en el sistema. Me salí de la pega y como que estoy dedicado 100% a esto, a ser residente en Casa de Salud, a Leu Fupurrún, a buscar discos, a estudiar, a escuchar música, a comer harta música. Y Y dentro de todo eso, entre medio de eso, pasó esto del Leufuburum, que fue una idea que tenía hace harto tiempo. Lleva como 2 años más o menos craneándola, pero igual soy súper de procesos lentos, no, y algunos no los termino. En diciembre del año pasado, el Pedro Antivil y Goño me... Jorge, bueno, y también sí, Germán Estrada. También ellos creen en esta cuestión y por fin le damos paso al primer Leufuburum, que fue el invitado, el precisamente el invitado que estuvo este lunes, que fue el negro, Germán Estrada. Uh-huh. No es música para bailar, siempre lo hemos dicho, y cuando invito a los selectores, de hecho ya casi ni estamos invitando DJs, son como gente que coleccionista, melómano, o gente que disfruta de la música igual que uno. A veces que ni siquiera han, algunos no han interactuado con máquinas, no sé, con un mixer. Dos tonos y un mixer es el equipamiento que tenemos. Y, pero sí tienen este amor por la música, por los vinilos, que es la beta del programa, lo esencial. Y el impacto que ha causado, igual yo no lo esperaba. Esto era, iba a ser un capítulo o un set que yo pedí que me grabaran, y surgió la idea del ciclo. Se sumó más gente, se sumaron unas visuales que están, pero las que dan igual bastante, le dan el color al ciclo. Uh-huh. Y eso a mí ya como que igual yo encuentro como que se me salió de las manos, en el buen sentido de la palabra, porque hemos tenido capítulos con... Hay un capítulo ahí que tiene como 8.500 visitas. Uh-huh. El promedio estaba como en 5.000 reproducciones. El alcance igual es como más grande aún, pero... no sé, es un monstruo que creamos. Que creamos porque fuéramos varios. O sea, si bien, no sé, yo tenía como esta necesidad de mostrar... Era un set solamente. Después ya vamos en 22. Un invitado más yo, siempre. Y como te digo, esta era la idea de un solo capítulo. Fue el primer set y... Y después le gustó, se sumó más gente. También hubo harta respuesta del público. Lo escuchan como esto, o sea, como también lo que tú dices, como para crear atmósfera. No es música para bailar ni nada, sino que como los amigos que son diseñadores lo escuchan, pueden estar corriendo ahí. Y harta gente que trabaja de noche echa a correr el programa para que lo acompañe, así como lo que es la radio. Claro. En ese sentido, obviamente, tenemos una variedad, super colorida, digamos, de gustos, de sensaciones. Obviamente van cambiando de acuerdo al selector invitado. Sí. Y la dinámica, tú abres, ¿cierto?, todas las sesiones. Y me gustaría conversar un poco por qué hemos visto últimamente también el resurgimiento, ya obviamente consolidado. Quizá nunca se fue, ¿eh?, pero del formato del vinilo. Ese modelo, digamos, de escucha análoga de este modelo de reproducción musical. Y hoy día existe, obviamente, una predilección por gran parte de las personas melómanos que prefieren este formato. ¿Qué te motivó a preferirlo, ¿cierto?, por sobre la libertad de formatos digitales que hoy día existe? ¿Para el ciclo? Claro. Fue como para darle la diferencia con otros, no sé, con las boiler room. No sé, uno ve las boiler, claro, son, no sé, no, era como para marcar, más que nada, como para darle un plus. Así como son las visuales, tan importantes como las visuales, igual yo encuentro que es importante, o sea, así como de importante como es el vinilo en el ciclo, también son importantes las visuales. Es como para darle una diferencia. Aparte que el formato que más me acomoda, y por, lo sé, no sé, por lo que me conocen algunos, los pocos que me conocen. Oye, y vamos a, por cierto, a seguir conociéndote a través de este segundo volumen, por así decirlo, de esta selección de ambient que has preparado exclusivamente para A Través de Este Río. Cuéntanos un poco acerca de qué vamos a disfrutar. Lo que viene ahora son pianos, tecladitos pianos. Viene la Joan Brook, que es creo que bióloga, botánica, fue de los 60, murió hace unos 3 o 4 años, pero fue una de las pioneras también en los pianitos atmosféricos. Uh-huh. Y eso viene más teclado en esta segunda entrega. Perfecto. ¿Y para qué esperar? Vamos con la segunda entrega en A Través de este Río, junto a Jorge Durdos. estamos en, a través de este río, en el capítulo 6, por Radio Leufú. Y hoy día, compartiendo una muy interesante entrevista, conversación, mejor dicho, junto a Jorge Durdos, selector, pincha discos. No le gusta que le digamos DJ, residente de Casa Salud. Y bueno, ya estamos llegando un poco a la última parte del programa, el último bloque, y estamos ahora, o sea, conversaremos un poco acerca de tus proyectos, qué es lo que viene, cómo, cuáles son tus próximas metas en el corto plazo, tanto como selector, ¿cierto?, como productor. Como selector, seguir nutriéndome. Uh-huh. Tener y tener más discos y también mostrarlo, porque si yo igual yo en algún minuto de mi vida igual fue súper egoísta con la música. Un tiempo que no había internet, o existía, pero no estaba tan al alcance del cambio mano a mano de discos, los traspasos. Costaba mucho tener música. Y sí, sobre todo eso, no sé, tener estas papitas. Y yo fui, no sé, ahora me encuentro igual, uno mira para atrás y se... yo fui encagado con mi música. De repente, no sé, habían discos que de verdad me gustaban, o tenía discos, siempre he tenido buenos discos, igual reconozco eso. Pero no los compartía. Y ahora, no sé, siendo DJ residente o también en el ciclo, me gusta eso, mostrar lo que estoy escuchando, música que me gusta, y no pongo música que no me guste. Uh-huh. Aunque sea, no sé, los días ya que hay música más bailable, es igual música que me gusta, que la encuentro buena. No, uh-huh. No voy a poner algo que no lo crea. Y me fui de la pregunta. Ah, los proyectos. ¿Qué viene? ¿Seguimos con los Leufú por un? Esto estamos programados ya hasta... julio, tenemos junio y julio. El equipo no quiere parar, hemos parado un par de veces que han sido por responsabilidad mía o no sé, ya uno que fue ahí por causas mayores, pero el equipo no quiere parar. Y también tengo como otra idea, también junto con esta idea del Leufú por un, también existía otro, también ligada a las tornamesas, pero hacerla como más intervención, como sacarla de la disc, sacarla del estudio, sacarla de, y llevar tornamesas a la calle. Por ahí va la cosa. Esa, wow, es una idea que tengo, no sé. Igual el Leufú por un fueron... O sea, no como el Leufú por un, sino que como la idea que tenía yo se demoró 2 años en llevarse a cabo. Ahora con esta ya llevo dando vuelta 1 año. Se la he contado a personas, a amigos que también hacen streaming, cosas así. Igual de a poco estoy interesando a personas. Pero hay algo ahí, hay una idea. No sé cuánto me demore. Si, o no sé si es que la haga en realidad. Uh-huh. Y como DJ o pinche disco, no sé, eso, mostrar lo que voy aprendiendo y, sí. Y la gente te agradece eso, la gente igual le gusta escuchar música. Me interesó eso que dijiste acerca del el recelo con el cual a veces uno guarda, sí. El recelo que guarda uno con los discos predilectos y sobre todo raros, desconocidos, pareciera que es como una especie de fetiche que uno guarda solamente para uno. Y ahora tú me estás hablando de precisamente salir a la calle, sí. Y compartir. Es un proceso radical, igual. Obviamente dentro de tu etapa que ya llevas como selector acá. Y me parece, no sé, es súper súper transversal el cambio. Yo creo que esto, como no sé si sea madurez, porque no me considero maduro en ningún ámbito, pero no sé, me costaba mucho conseguir música antes. Uh-huh. Y de repente llegaba, no sé, igual lo veo como tonto ahora, no sé, llegaba un pendejo que recién venía saliendo de su casa. No, yo no le pasaba un disco que me había costado conseguirme, o que yo lo había estudiado esa banda y había pasado, no sé, por... Había, no sé, un disco del 74, una banda australiana, Radio Dirman. Fue como uno de unos descubrimientos que tuve. Y bueno, ahora ya son más conocidos, pero no, yo ese disco lo tuve escondido, no se lo mostré a nadie, pero por no sé cuántos años. Discos de rock and roll que tampoco los pasaba, o de repente los mostraba, pero no los pasaba para copiar, o no daba ni el nombre, no sé. creo que eso está mal porque en realidad la música ni siquiera es de los compositores. Yo creo que la música, una vez que tú ya la liberaste, la sacaste fuera de ti, yo creo que pasa a ser ya de todo. Y mostrar eso lo que uno aprendió, porque en realidad si uno quiere que la gente, no sé, que no escuche, se pueden decir, mierda, hay que enseñarles también, pues hay que mostrarles algo distinto a esa mierda que escucha o que, no sé, que está habitualmente en las micros, en las radios, claro, en la televisión. Y hay gente y la gente está abierta a escuchar cosas mejores. Bueno, quiero agradecerte, Jorge, por haber participado en esta sexta entrega de A Través de Este Río. Y voy a hacer una mención a nuestro auspiciador, Camino del Ciego Ediciones, quien una vez más nos ha surtido con un obsequio para ti. Este es el libro Luz Rabiosa, de Rafael Rubio. Un obsequio para ti, Jorge. Muchas gracias. Te hago entrega acá. ¿Viene dedicado también? Por supuesto. Agradecido. Y nada, vamos a despedirnos también y con la tercera parte de este tríptico que preparó Jorge Durdos, exclusivamente para A Través de Este Río. Gracias. ¿Podríamos adelantarnos algo? Seguimos en Japón. Seguimos en Japón. Seguimos en Japón. Sí. Le agradezco. Te agradezco a ti y a los auditores. Y un saludo para toda la gente en Radio Leufu y a la gente que nos escucha. Muy bien. Todo este capítulo ha sido registrado en fotografía análoga por Laboratorio Maleza. Muchas gracias, Antonio Ormeño, Javiera. Y muchas gracias, José Riquelme, en el control. Y será hasta la próxima. Gracias, Jorge, otra vez. Y nos encontraremos la próxima semana, el próximo jueves, a las 22 horas, solo por Radio Leufu. Esto fue A Través de Este Río. Muchas gracias.